casi 4 meses que no me dejan tranquila. ¿Qué situación y qué intriga, mija? No conozco a ese varón que me manda recaditos. ¿Qué situación y qué intriga, mija? Y no me importa que sea feo. Lo que importa es que lo vea de una vez, porque recaditos no, así no se vale. Que no me gusta esa manera de decirme que me quieres. No, no, que va, así no se puede. Por favor, deja el misterio y trátame un poco en serio. No juegues más, acaba de hacerlo. Deja de una vez tu pena. Resolvamos el problema de una vez, porque me querías y me amabas tanto. Recaditos no, pero el papel no es el corazón. Mandaditos para, porque yo si nada veo pues nada creo. Recaditos no, que no te he visto, no sé quién eres, no sé si existes. ¡Sabroso! ¡Ja! ¡Qué go! Lleva y trae, se convierte en un problema.